Tema 26. Las distintas concepciones de la psicología como ciencia. Punto 1. La psicología en la historia. Etimológicamente, la psicología es la ciencia del alma, de la psique, o la ciencia de la vida anímica. Comprende lo que es específico no solamente del hombre, sino de todos los seres vivos, ya que el alma es el primer principio de la vida de los seres cuyos caracteres son la automoción, el autodesarrollo, la reproducción y la autolimitación. Pues bien, así entendida, la psicología constituye, así desde Aristóteles hasta los albores del Renacimiento, primera mitad del siglo XVII, como una parte de la filosofía. Pero del estudio de todo lo humano, incluido lo filosófico, del primer tratado aristotélico, siglo V antes de Cristo, se llegará a finales del siglo XIX al mero estadio de los fenómenos psíquicos, excluyendo al sujeto de los mismos. El primer paso reductivo de la psicología se deriva de la distinción cartesiana de lo pensable, res cogitans, y de lo medible. Ahora, la psicología será lo supeditado a la conducta. Christian Wolff inicia con la publicación de la psicología empírica, 1732, y la psicología racional, 1734, un desglose que, si bien introduce el esquema metafísico de las facultades del alma, subraya lo fenoménico como objeto. Desde entonces la psicología se convirtió en una ciencia descriptiva. La psicología nace como ciencia, o como disciplina independiente de la filosofía, en 1879, con la fundación por Wilhelm Wundt en Leipzig de un laboratorio experimental de psicología. En realidad, no hay una psicología, sino muchas, y diversas escuelas psicológicas. De este modo, la psicología como ciencia nació al segregarse de la filosofía, siendo sus primeras escuelas, ante todo, médicas y psiquiátricas. Quizás no podía ser de otro modo debido a la larga tradición de la medicina como profesión. Hoy la psicología se define como la ciencia que tiene por objeto el estudio de la conducta, el porqué y el cómo del comportamiento del hombre. Punto 2. La constitución de la psicología como ciencia. Una psicología experimental o científica no puede distinguirse radicalmente de una psicología teórica, ya que toda la disciplina psicológica debe ser empírica si quiere ser considerada científica. La ambigüedad, no obstante, viene de la confusión durante siglos con una psicología filosófica, también llamada racional, que ha sido una parte tradicional de la filosofía. La psicología precientífica o filosófica. La psicología filosófica es una investigación deductiva del alma, en la que los fenómenos particulares tienen cabida únicamente como confirmaciones ocasionales de los problemas singulares que la constituyen. Ya en el siglo XVIII, Christian Wolff dio a esta psicología el título de racional, ya que en ella se trata de deducir a priori del concepto del alma humana todos los casos que a posteriori se observan como inertes. Se observan como inherentes a ella. Así pues, la psicología racional sigue siendo una dirección de las filosofías que se inspiran en la metafísica tradicional, pero ha quedado en el olvido ante los avances de la constitución de la psicología como ciencia empírica. Su primer exponente es Aristóteles, que recopila en su obra De ánima las opiniones de sus predecesores sobre el tema. Esta psicología filosófica tiene por objeto la naturaleza, la sustancia y las determinaciones accidentales del alma, entendida por alma el principio de los seres vivientes. Existe pues tres tipos de alma: vegetativa, sensitiva y racional. El alma se identifica sin más con los seres vivos. 2.b. El positivismo y el empirismo como antecedentes de la psicología como ciencia. La psicología se convirtió en ciencia experimental durante las últimas décadas del siglo XIX, en una época en que el pensamiento europeo estaba dominado por el positivismo. Y el pensamiento positivo fue crucial en la constitución de la psicología como ciencia. El positivismo, fundado por A. Comte, pretendió realizar un examen sistemático de todo conocimiento, limitándose estrictamente a los hechos cuya verdad fuera incuestionable y cuya validez estuviera garantizada por los métodos reconocidos por la ciencia empírica. Junto al positivismo, la psicología se apoya al principio en el materialismo, que sostiene que todos los casos existentes del universo pueden ser entendidas en términos de propiedades de la materia y la energía, y ser reducidos a descripciones expresadas de modo cuantificable. En términos generales, la influencia del empirismo en la constitución de la psicología como ciencia se manifiesta en cinco aspectos. 1. Los sentidos son la puerta de la mente a través de los cuales pasa cualquier conocimiento del mundo. 2. Estas sensaciones conducen a un análisis reductivo de los elementos primeros o simples que llegan a la mente. Las ideas simples, lo salado, lo rojo, etc., son elementos sensoriales que se componen para formar ideas modernas. 3. La reducción analítica empírica a los elementos simples crea la necesidad de una concepción análoga de síntesis de elementos. Es una teoría de asociación, según la cual los elementos simples pueden combinarse para formar elementos complejos. Punto 4. El empirismo hace hincapié en la importancia de los procesos conscientes en el conocimiento, percepciones e imágenes, y diseña la posibilidad de que los procesos mentales puedan no resultar inmediatamente patentes al individuo. 5. Finalmente, se trata de una teoría de la mente, de corte individual, en la que no se consideran implicaciones sociales. 2.c. Psicología y fisiología. La fisiología de los sentidos se desarrolla rápidamente en el siglo XIX. Los fisiólogos que investigarán el sistema nervioso se anotarán algunos de sus primeros éxitos con el estudio de los órganos receptores y de los nervios, con el estudio de los órganos receptores y de los nervios sensitivos que unen los receptores y el cerebro. La mayor parte de estos trabajos se realizó en Alemania, contándose entre sus principales autores J.T. Fechner, Hermann Ludwig y Eduard Hering. Hay que recordar también al físico y fisiólogo Hermann Mellmuth, el cual, basándose en sus amplios conocimientos sobre los órganos sensoriales y sobre el sistema nervioso, afirma que los órganos de los sentidos, más que registradores, son elaboradores. En efecto, no registramos objetos ante nuestros ojos, sino que juzgamos su forma, su distancia, su disposición en el ambiente, y así sucesivamente. Al igual que para determinar la posición de un astro, un astrónomo mide, compara y efectúa razonamientos deductivos. De un modo análogo, trabajan nuestros órganos de los sentidos. organizan los objetos, los elaboran y los evalúan. 2.D. Heinrich Weber. Estímulos y sensaciones. Weber, profesor de anatomía de Leipzig entre 1829 y 1834, se dedicó muy intensamente al estudio de las sensaciones táctiles. Se propuso establecer la relación existente entre la intensidad del estímulo y los juicios que dan los sujetos. Con respecto a esas diversas intensidades. 2.E. Gustav Fechner. La matematización de los estímulos. Fechner, mediante cuidadosas investigaciones experimentales, perfeccionó los resultados de Weber y llegó a la ley psicofísica fundamental, según la cual los estímulos crecen en progresión geométrica, las sensaciones en progresión aritmética. Y la relación entre estímulos y sensaciones está presente por una curva logarítmica. Por tanto, se da la fórmula de sensación igual a la constante de determinación por el logaritmo del estímulo. Esta ecuación de Fechner otorga un ropaje matemático a hechos que se pueden observar con facilidad. Si en una habitación que ya está iluminada por una vela encendemos una segunda, el aumento de la luminosidad es mucho más notable que si llevamos una vela en una habitación en que hay otras 10. 2.F. La psicología como ciencia de la vida mental. W. James. En 1850 o 90, la vida mental parecía ser algo bien definido. Nadie dudaba de la existencia de algo llamado mente, que solo esperaba a que los científicos lo convirtieran en objeto de su estudio. Pero en la actualidad, tras 70 años de esforzarnos por estudiar la mente con métodos científicos, estamos menos seguros de tal hipótesis. Ha dejado de ser patente qué es lo que quiere decir un psicólogo cuando afirma que está estudiando la vida mental. La mente, en sentido moderno, parece ocultarse a nuestra vista, como un iceberg mental que flota con sus 9 décimas partes en un mar incierto o inconsciente. No puede hacer apenas otra cosa que tratar de adivinar qué dirección va a tomar al instante siguiente. En la época en la que escribió James su obra, la psicología científica era aún muy joven, y la vida mental que los psicólogos habían podido estudiar se limitaba a gran parte a la vida mental consciente de los seres humanos, en los que concurrían las circunstancias de ser europeos, occidentales, adultos, cultos y mentalmente sanos. Hoy en día, todas las restricciones que estos adjetivos implican han quedado obviados, conforme se ha ido desarrollando la ciencia de la vida mental. Su base se ha ido ampliando hasta llegar a incluir a los niños, a los animales, a los pueblos que desconocen la escritura y a los retrasados y enfermos mentales. 2.G. Wilhelm Wundt, fundador de la psicología científica. Wundt había sido ayudante de Helmholtz y más tarde profesor en Zúrich. Antes de obtener en 1875 la cátedra de psicología en la Facultad de Filosofía en Leipzig. Aquí, en 1879, fundó el primer Instituto de Psicología Experimental. Las aportaciones más significativas que lleva a cabo corresponden sobre todo a la visión, o sea, estudios sobre el contraste visual, la ceguera para los colores, las ilusiones ópticas, la visión de movimiento, etc. Pero también el tacto, el sentido del tiempo, el oído y los tiempos de reacción. En 1867, Wundt impartió un curso por primera vez en la historia sobre la psicología filosófica, perdón, la psicología fisiológica. Del curso surgiría su monumental Fundamento de Psicología Fisiológica, 1873-1874. Define la psicología fisiológica como el estudio de la experiencia de los seres vivos desde su interior. Y de aquí la importancia dada a la introspección como método, a la vez que a la experimentación fisiológica y al estudio de los productos culturales de la mente o conciencia. Su primer objetivo era constituir la psicología como ciencia. En su obra, Fundamentos de la Psicología Fisiológica, indicaba, la obra que presento aquí al público es un intento de acceder a nuestro dominio de la ciencia. Wundt indica que cuando un sistema viviente se estudia desde el exterior, se hace fisiología, pero cuando lo estudiamos desde el interior, hacemos psicología. Wundt diseñó, pues, lo que se conoce como psicología introspectiva o estructuralista, acentuando el valor de la observación de la mente consciente más que la inferencia a partir del comportamiento externo, puesto que tener una experiencia es lo mismo que ser consciente de ella. Para Wundt coinciden el objeto y el método de la psicología. Wundt: todo sentimiento consciente puede situarse en algún punto en el espacio tridimensional. Esta tridimensionalidad de los sentimientos se basa en tres dimensiones distintas e independientes: agrado, desagrado, tensión, relajación y excitación, calma. Pero, ¿y si diferentes sujetos tienen diferentes introspecciones? ¿Cuál tendría razón? Los experimentos de Wundt no lograron el consenso en esto. Wundt afirmaba que los sentimientos simples podían estudiarse en el laboratorio, pero afirmaba también que los pensamientos humanos están íntimamente influidos por la cultura. Es necesario estudiar los productos de la historia del hombre como condición para entender sus pensamientos individuales. De aquí que estudiara la psicología de los pueblos. Así, Wundt establece la introspección como método de la psicología. Dicho método, sin embargo, no sería adecuado para indagar acerca de los procesos superiores, como los intelectivos o los volitivos. Por eso, el estudio de estos procesos superiores solo se puede efectuar indirectamente a través de un examen comparado de sus productos: el lenguaje, el mito, las costumbres, la religión, el arte y el derecho. Esto lo vemos en su obra Psicología de los pueblos. Wundt publica más de 500 obras. Entre ellas destacan Fundamentos de la Psicología Fisiológica, 1873-74. Y la monumental obra Psicología de los pueblos, 1900-1904. También escribió tres grandes tratados filosóficos: Lógica, 1880, Ética, 1886, y Sistema de Filosofía, 1889. 2.h. Otros fundadores de la psicología como ciencia. Binet es famoso por haber creado una escala para medir la inteligencia infantil, mientras que se debe a Ribot varias obras clásicas de la psicología patológica. Por ejemplo, Las enfermedades de la memoria, 1881. Las enfermedades de la voluntad, 1883. Para Ribot, el yo no es una esencia o una sustancia, sino únicamente una serie de acontecimientos mentales que al disociarse dan lugar a las enfermedades de la mente. En Inglaterra, Sir Francis Galton, 1822-1911, en su obra El carácter hereditario del genio, 1869, defendió con bases estadísticas que el genio se transmite por vía genética. En Inglaterra, No hay que olvidar a Charles Spearman, 1863-1945, o James Watt, 1843-1925, etc. Punto 3. La psicología como ciencia infieri. Pese a los indudables avances que desde Aristóteles hasta hoy ha experimentado la psicología, podemos afirmar, no obstante, que la psicología está actualmente atravesando su etapa inicial, todavía constitucional. En este estado inicial de su desarrollo, cuando una ciencia resulta más visible, más controvertible y más capaz de cambiar nuestra visión de la realidad. Sin embargo, a pesar de su juventud, los nodistas, los modestos conocimientos que la psicología ha adquirido han venido a satisfacer mil diversas necesidades humanas. En algunos campos, la demanda ha superado hasta tal punto a la oferta que muchos psicólogos temen que su ciencia se haya vendido demasiado a un público en exceso ávido. Hoy se entiende normalmente por psicología el estudio científico del comportamiento y la experiencia de cómo los seres humanos y los animales sienten, piensan, aprenden y conocen para adaptarse al medio circundante. La psicología moderna se ha dedicado a recoger hechos sobre el comportamiento y la experiencia y a organizarlos sistemáticamente, elaborando teorías que los expliquen. Estas teorías ayudan a conocer y explicar el comportamiento de los seres humanos y, en alguna ocasión, incluso a predecir sus acciones futuras, pudiendo intervenir sobre ellas. Punto 4. Psicología y psiquiatría. La principal diferencia entre la psicología y la psiquiatría estriba en que esta es una rama de la medicina, mientras la psicología es una ciencia autónoma, caracterizada por diferentes metodologías médicas estrictamente. Como especialidad médica, la psiquiatría se ocupa de trastornos provocados por malformaciones, lesiones, daños y enfermedades cerebrales orgánicas, de otros órganos físicos que afectan secundariamente a las funciones cerebrales, de los patrones de comportamiento que llevan al consumo de sustancias tóxicas y de sus consecuencias, de la esquizofrenia o de otros trastornos delirantes. Punto 5. Ramas o áreas de la psicología. Pedagógica, industrial y clínica. 5A. Psicología pedagógica. Esta área, partiendo de estudios experimentales, elabora principios de aprendizaje y desarrollo de los alumnos que son aplicables a varios ámbitos. A. La metodología de la enseñanza en función del tipo de alumno concreto y atendiendo a su nivel intelectual. B. La predicción de respuestas intelectuales y la orientación escolar y profesional. C. Los tipos de contextos ambientales que favorecen o perjudican el aprendizaje escolar y el rendimiento de los alumnos. D. La tipificación y medición del conocimiento de inteligencia, de cociente de inteligencia. CI. Que es el resultado de dividir la edad mental entre la edad cronológica. 5.B. Psicología clínica. Es el área que estudia los trastornos de la conducta o los afectivos, desde la perspectiva de que un trastorno supone una alteración normal, duradera y nociva para quien la sufre. Sus ámbitos de aplicación son A. Tratamientos de enfermedades o patologías que tengan componentes psicológicos, tanto en relación con su teología como sus manifestaciones. En la actualidad, la psicología cuenta con tratamientos técnicos cognitivos, técnicas psicodinámicas y técnicas de modificación de conducta, etcétera, de eficacia probada para enfermos con depresión, problemas psicosomáticos, afectivos, etcétera. B. Diagnósticos específicos en los modelos experimentales del laboratorio de nivel intelectual. Tipo de personalidad, síndromes psicopatológicos, etc. Estos diagnósticos se basan en técnicas de escalas y cuestionarios y observaciones y registros de conducta, test psicométricos, etc. 5.C. Psicología industrial. La psicología industrial es un instrumento muy utilizado por los profesionales de la empresa. Sus servicios los presta para A. Selección del personal adecuado para un determinada área laboral. B. Los estudios de mercado en función de las necesidades psicológicas y expectativas del público a quien se dirige el producto. C. Planificación del contexto laboral con fin de conseguir una mayor productividad al mismo tiempo que un bienestar de los empleados, etc. Seis. Freud y el psicoanálisis. A. El psicoanálisis. El psicoanálisis tiene inexorablemente unido su nombre y su metodología a Sigmund Freud. Sus pacientes eran mayoritariamente mujeres jóvenes de clase media que sufrían lo que hoy denominamos histeria. Por entonces no se conocían medicamentos eficaces para calmar los nervios, lo que entonces se denominaba histeria o neurasteria. Hoy se califica generalmente como ansiedad o estrés. Los médicos neurólogos como Freud comprendían que los pacientes sufrían por conflictos internos, más que por lesiones biológicas cerebrales, por lo que procuraban curar a sus pacientes por medios psicológicos y no con fármacos. En su juventud, Freud estudió hipnosis con Charcot y con otros, pero él era un mal hipnotizador y además le faltaba personalidad para sugestionar adecuadamente a sus pacientes, por lo que hubo de recurrir a otros métodos. Aunque la idea no era radicalmente nueva, a finales del siglo XIX nadie hablaba con cierto rigor de los motivos inconscientes, por lo que Freud se convirtió en el explorador del mismo. Una vez que no creyó en la hipnosis porque el paciente no racionalizaba el trauma, por lo que la curación era solo temporal, Freud ideó otros métodos para lograr poner a la luz los datos inconscientes: interpretación de sueños, lapsus, asociaciones libres de ideas. De este modo, Freud fue clarificando este mundo ignoto hasta entonces, descubriendo que en el análisis de la psique todo tenía en realidad una relación y un motivo. Nuestro consciente, aquello que sabemos que somos, es solo la punta de un iceberg de nuestra completa personalidad interior. El término psicoanálisis lo utilizó por primera vez Freud en 1896, en el artículo sobre la psiconeurasis de defensa, y progresivamente irá incorporando los diversos sentidos que va adquiriendo la propia trayectoria freudiana. Por psicoanálisis, Freud entiende tres cosas. 1. Procedimiento de investigación de los procesos psíquicos. 2. El método terapéutico de las histerias y neurosis. 3. Una serie de teorías psicológicas y psicopatológicas que agrupaban las principales aportaciones de los métodos de investigación y de terapia. Pues bien, el psicoanálisis, además de ser un método terapéutico, para ayudar a sus histéricos pacientes, se convirtió meseta del esfuerzo especulativo y experimental de Freud y de sus discípulos en una teoría explicativa de la naturaleza del hombre y de sus relaciones. Y no sólo explicaba las características inconscientes de la persona individual, sino que también quería tener una explicación para muchos fenómenos sociales, guerras, entusiasmos colectivos, odio inconsciente, etc. Madre mía, gilipollas. ¿A partir de dónde? B. El psicoanálisis y el inconsciente. El inconsciente, quizás el mayor descubrimiento de Freud, fue quien lo convirtió en el eje en torno al cual desarrolla su teoría y praxis psicoanalítica. Freud distingue tres niveles de la actividad psíquica: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Mientras que el preconsciente, que pertenece al yo, está constituido por los contenidos psíquicos, que son solamente inconscientes de manera latente y que son susceptibles de ser conscientes mediante un esfuerzo rememorativo. El inconsciente, un sistema al que llama INC, más bien propio del ello. Alberga los deseos y pulsiones reprimidos o censurados que no afloran a la conciencia y que son atemporales, es decir, no sujetos a las categorías habituales del tiempo. Los contenidos del preconsciente pueden estar disponibles para la conciencia, mientras que las del inconsciente nunca pueden llegar a aflorar a este nivel. En una primera etapa, Freud coloca en el inconsciente los deseos reprimidos, que son la expresión psíquica de excitaciones somáticas o pulsiones, generalmente constituidas por deseos infantiles, censurados o reprimidos, que tienden a ejercer una fuerte presión sobre la conciencia, pero que solo pueden manifestarse a través de mecanismos como los de desplazamiento o condensación. La energía del inconsciente está regida por el principio de placer, que se opone al principio de realidad, y sus manifestaciones más destacables son los sueños y los actos fallidos. A partir de 1923, Freud distinguió tres instancias formadoras de la personalidad. Dos puntos: el ello o id, el superyo o superego y el yo o ego. El ello representa las tendencias inconscientes e instintivas, regulado por el mencionado principio de placer, pero no se confunde con todo el inconsciente, que también abraza algunos aspectos del propio yo o del superyo. Jung modificó la tesis freudiana y destacó el papel de lo que llamó el inconsciente colectivo, que generalizaba la concepción freudiana del ello y se abría a una interpretación de índole más mística. Más recientemente, J. Lacan ha proseguido el psicoanálisis freudiano, pero ha reformulado la noción de inconsciente, que según él está estructurado como un lenguaje, cuyos significantes constituyen al sujeto. Las características básicas del inconsciente para Freud son: 1. No existen contradicciones lógicas. Las leyes lógicas solo rigen para la mente consciente, y el principio de no contradicción es una categoría propia del consciente. Pero el inconsciente predomina la ambivalencia, pues una cosa puede darse al mismo tiempo que su contrario. 2. Es atemporal. También el tiempo El saber, el antes, el ahora y el después es propio de la mente consciente. El inconsciente, por el contrario, es atemporal. Esto explica que un conflicto o un trauma provocado en la primera infancia actúa o puede hacerlo en el individuo, aunque haya pasado muchísimos años, si todavía no ha sido resuelto. Para el mundo inconsciente, cualquier dato está abreviado en la psique y puede despertar. Cuando se reciban los estímulos apropiados. 3. No existe las abstracciones. El inconsciente no sabe filosofar ni realiza abstracciones, sino que por el contrario es concretista. La abstracción es propia de la mente consciente. Por esto el inconsciente recurre a símbolos que concretan lo que quiere simbolizar, teatralizando o dramatizando situaciones y personajes. 4. Es primitivo y ancestral. 5. Es mágico. Dos cosas que han estado en contacto, magia de contacto, o dos cosas que se parecen, magia de analogía, forman unidades cerradas en el inconsciente. También se considera omnipotente. C. Interpretación topográfica de la psique. El primer esquema de Freud concibió sobre la estructura de la psique se refirió a tres instancias: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. En la zona consciente está aquello de lo que nos percatamos en un momento determinado. También nos da el sentido de continuidad en nuestra vida, nuestro reconocimiento. En la zona preconsciente están los acuerdos de los que no nos percatamos cotidiana y reflejamente, a excepción de si hacemos un esfuerzo memorístico para evocarlas. En la zona estrictamente inconsciente, zona dinámica, que no debemos denominar subconsciente, existe todo lo reprimido, todo lo ancestral, la herencia filogenética. Es, como veremos, además de dinámico, esto quiere decir que interviene en nuestra vida sin nosotros pretenderlo. Interviene de forma muchas veces decisiva, completamente ilógico, caótico, y es el escondite de los impulsos más instintivos, eros y tanatos. Modelo topográfico. Consciente, por una parte, y por otra parte el subconsciente, donde encontramos el preconsciente y el inconsciente. D. La interpretación dinámica de la psique. Freud, en su obra de 1923 titulada El yo y el ello, propone un nuevo mapa de la mente, dejando atrás su anterior división. 1. El yo. Según Freud, proviene del ello. Al rozar este en la vida cotidiana del hombre, con las dificultades y las exigencias de la vida en sociedad, está situado en un estrato superior al ello y organiza los instintos y las pulsiones controlando al ello. Su principal tarea es la autoconservación. Mide los riesgos y los peligros y procura evitarlos a cualquier precio. Las características básicas del yo son: A. Toma conciencia de la realidad. B. Comprueba la realidad confrontándolo con el principio de placer. C. Se rige por el principio de realidad. D. Controla los impulsos del ello. E. Origina el nacimiento del superyo. F. Una parte se dirige hacia lo externo y otra hacia el interior del hombre. G. Está situado entre el ello y la realidad exterior. H. En él se originan las censuras y las represiones. 2. El ello. Es la parte desconocida del psiquismo humano, pero que, a pesar de no ser conocida, influye decisivamente en el comportamiento cotidiano y onírico del hombre. El ello comprende los impulsos instintivos e inconscientes de la psique. Características básicas. A. Es primitivo. B. Es el motor de toda la energía instintiva. C. Se rige por el principio del placer y la evitación del dolor. D. Es ilógico. E. Es ancestral. F. Atemporal. G. Siempre está operando. 3. El superyo. Se origina en el yo. Al introyectar la mente, la cultura y los valores sociales. De aquí nacen la conciencia moral y el ideal del yo, imagen que uno tiene de sí mismo. Es el estrato superior de la mente. Aquí la realidad no es solo placentera o dolorosa, sino que también puede ser moralmente bueno o malo, censurable o no. Es el responsable de los remordimientos de conciencia. Sus características básicas son: A. Es el heredero directo del complejo de Edipo. B. Se rige por el principio del bien. C. Es ilógico, en tanto que inconsciente, pero moral. D. Insta al yo a la represión y la censura. E. Produce los sentimientos de culpa y la autocrítica. Punto E. El pansexualismo freudiano. El descubrimiento de la sexualidad infantil y el estadio de las persuasiones sexuales, de las perversiones sexuales, ambas consideradas como respuestas a las exigencias terapéuticas de la neurosis, fueron los fundamentos de la ampliación totalizante de la sexualidad del psiquismo humano fue la resultante del descubrimiento de que no hay región del cuerpo que sea ajena a la pulsión sexual, ni existe ningún tiempo en la vida del hombre que desconozca el placer erótico. A partir de aquí empieza a desarrollarse una concepción de la sexualidad que la identificaba con la genitalidad y que la restringe a la adultez del hombre. El hombre se constituye como tal al entrar en relación con los otros y a través del modo como son vivenciadas por él dentro de la dialéctica pulsiones-cultura. Esta relación intersubjetiva porque el sujeto se constituye no es, pues, una relación que podamos calificar como neutra. Obedece, por el contrario, a un dinamismo pulsional que busca y consigue el placer y es, por ello, merecedor del nombre de sexual. El sujeto se constituye así a través del proceso por el cual se relaciona con los otros. Pero en cuanto a estos otros, son vivenciados psíquicamente en fantasías e imágenes, como objetos referidos a las distintas zonas erógenas del cuerpo, y al mismo tiempo como fuentes de placer. Es así como Freud otorga a la sexualidad una dimensión psíquica al mismo tiempo que sexualiza todo el psiquismo. La sexualidad ya no queda relegada al plano puramente biológico o fisiológico, ni se reduce a una actividad destinada a desembocar exclusivamente en la reproducción como sostenía la moral más conservadora. La sexualidad desde la perspectiva freudiana comprende y es el conjunto de procesos a través de los cuales se constituye el sujeto humano en relación con los otros, como otros psíquicamente interiorizados. El psiquismo se sexualiza entonces porque estos procesos relacionales que lo constituyen obedecen originariamente a un dinamismo de búsqueda y obtención de placer. Placer que obtiene su máxima expresión, pero no la única, en la relación genital con el otro. También en este nivel se pone de manifiesto la dialéctica placer-sentido, que constituye el psiquismo humano. La sexualidad se hace propiamente humana cuando la pulsión en su búsqueda de placer obtiene placer en el sentido. En cuanto al otro, ya no es solo objeto, sino al mismo tiempo otro sujeto humano. En conclusión, la teoría freudiana ha contribuido radicalmente a la llamada crisis del sujeto, con la que se define una de las características más importantes del pensamiento actual. Punto 7. Otras corrientes psicoanalíticas. El psicoanálisis ha derivado en distintas escuelas y tendencias. Ya en tiempos de Freud se produjo la distancia de Adler, psicología individual, y Jung, de psicología de las profundidades. Otros discípulos de Freud como L. Binswanger, 1966, G. Grodeck, 1974, o W. Reich, 1957, originan distintas corrientes en la línea del psicoanálisis existencial, la medicina psicosomática y el freudomarxismo, respectivamente. Del trabajo de la hija de Freud, Anna, en Inglaterra, se origina una línea de investigación centrada en el psicoanálisis infantil. En Estados Unidos, la Escuela de Chicago desarrolla una psicología del ego que potencia la cura analítica hacia la integración social. En Francia, es una figura relevante Marie Bonaparte, 1882-1962. Y la disolución de la sociedad francesa, 1954-1963, originó tres corrientes cuya figura más importante es Jacques Lacan, fundador de la escuela freudiana, 1964, que se disolvió en 1980. Punto 8. El conductismo o behaviorismo. En psicoanálisis, el conductismo es la corriente. No. En psicología, el conductismo es la corriente, el método y la doctrina de los que afirman que el único objetivo de esta ciencia es la conducta, considerada como reflejo del comportamiento. Observable en la experiencia externa, sea en las personas o en los animales. El conductismo hace de la conducta humana manifiesta el único objeto adecuado de estudio de la psicología. El supuesto fundamental de que parte es que no hay más conducta humana que la observable en la experiencia externa. Niega la existencia de estados internos de la mente, así como cualquier tipo de realidad interna a términos conocimiento, pensamiento, voluntad, mente, percepción, etc. Y en especial el recurso de la conciencia y la introspección. Estos fenómenos psicológicos son reducidos a hechos fisiológicos. Su esquema básico de observación de la conducta es el de estímulo-respuesta. El comportamiento de un animal o persona se reduce a la respuesta exterior que ofrece ante un estímulo, no considerando ni estudiando lo que pasa por la mente de alguien a la hora de hacer algo. En el conductismo, el sujeto cede su lugar y su importancia al medio ambiente. Las figuras más conocidas fueron J.B. Watson y B.F. Skinner. Creían que los animales y los hombres nacen como una tabla rasa, sobre la que el azar y las experiencias van escribiendo sus mensajes. A través del conocimiento se va formando el comportamiento animal. Los conductistas diferenciaban dos tipos de condicionamiento, el clásico y el operante o instrumental. Punto 9. Pavlov y el reflejo condicionado. 9.A. La teoría de los reflejos. Se denomina reflejo condicionado a la unidad elemental de la conducta neuromuscular. Pese a esto, son pocos los reflejos que actúan por sí solos en el animal. El comportamiento se presenta en verdad como una cadena de reflejos condicionados, es decir, de respuestas. El principio de reflejo condicionado lo descubrió el fisiólogo y médico ruso Pavlov, 1849-1936. Premio Nobel de Medicina en 1904. Es considerado el fundador de la psicología objetiva. Pavlov realizó el conocido experimento en el que observó que un perro comenzaba a segregar saliva si se hacía sonar un timbre, cuyo sonido había acompañado anteriormente a otras comidas del animal. Pavlov denominó a este fenómeno como condicionamiento o aprendizaje. Posteriormente, Pavlov clasificó a todos los reflejos en dos grandes grupos. 1. Los comunes a la especie. Aparecen en el momento del nacimiento o poco tiempo después. Los denominó reflejos no condicionados. 2. Los adquiridos por el animal. Animal a lo largo de su proceso de aprendizaje. Lo denominó reflejos condicionados. A partir de sus investigaciones, Pavlov propuso lo que denominó la ley de respuesta condicionada, el mecanismo fundamental del desarrollo de un reflejo condicionado depende de la excitación de algún punto determinado de la corteza cerebral que coincida con una excitación más intensa de algún otro punto, probablemente de la misma corteza, lo que conduce a una relación entre ambos puntos. También se ha demostrado contundentemente que existen reflejos condicionados a drogas, como la cafeína, alcohol, etc. 9.B. El condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Pavlov describió el condicionamiento clásico. Los conductistas consideraban la salivación como un reflejo simple, semejante al reflejo paletar, que es el movimiento inmediato que realiza la pierna cuando se da a la rótula un golpecito. Si sonaba una campana en el momento de mostrar la comida, el animal, este comenzaba lentamente a asociar este estímulo, en principio irrelevante, con la comida. Al cabo de un cierto tiempo, el sonido exclusivo de la campana, sin mostrar la comida al animal, provocaba la salivación. Se había transformado en un estímulo condicionado, capaz de producir una respuesta que denominaba condicionada. El perro había aprendido a asociar el sonido de la campana con la comida. El condicionamiento operante o instrumental trabaja con el principio de premio y castigo, refuerzo positivo y negativo en su terminología. Los conductistas creen que este tipo de aprendizaje por ensayo-error combinado con el condicionamiento clásico asociativo de Pavlov van entrelazando una serie de reflejos y respuestas simples, formando cadenas complejas de respuestas, dependiendo de los estímulos que el medio natural ofrezca. Para los conductistas, por tanto, los animales son capaces de aprender todas las pautas de comportamiento que necesitan para adaptarse al medio, a partir de refuerzos positivos, evitando los negativos. 9.C. La generalización psicológica experimental. Cuando se establecen respuestas condicionadas independientes por vías de diferentes receptores sensoriales, como el sonido de un timbre y una caricia en la piel, el volumen de la respuesta, la cantidad de la secreción o la aplicación simultánea de ambos estímulos condicionados será mayor que el que cada uno de los estímulos puede lograr por sí solo o aislado. El establecimiento de una respuesta condicionada particular para diversos estímulos relacionados, es decir, en el mismo campo sensorial, o el establecimiento de diversas respuestas relacionadas por un mismo estímulo condicionado, se denomina generalización experimental. 9.D. El reacondicionamiento o reaprendizaje. ¿Puede una respuesta condicionada ser cambiada o suprimida después de establecida o aprendida? Toda respuesta condicionada precisa ser reforzada por el estímulo incondicionado o un equivalente si se quiere que mantenga su eficacia. Si no se atiende a este refuerzo, el condicionamiento se debilita y acaba por desaparecer. De igual forma, puede cambiarse un condicionamiento que no resulta deseable por cualquier motivo. Punto 10. El conductismo de Watson. Watson, 1878-1958, escribió en 1919 Psicología desde el punto de vista de un conductista, donde quería fundamentar la psicología como una rama puramente experimental de las ciencias naturales, expresamente contra la introyección de Wundt. En esta obra, Watson sistematiza aquí lo adelantado en su obra. El comportamiento, dos puntos, una introducción a la psicología comparada, 1914. Watson realiza su estudio remitiéndose a las relaciones entre los acontecimientos del entorno físico, o sea, los estímulos, y el comportamiento de los animales y los hombres, sus respuestas o reacciones a estos estímulos. Su análisis se centra en las acciones observables en los organismos. Estos responden a las solicitaciones de los estímulos ambientales. El enfoque conductista en psicología tiene sus raíces en el asociacionismo de los filósofos ingleses, así como la escuela de psicología funcionalista y en la teoría darwiniana de la evolución, ya que ambas corrientes hacían hincapié en una concepción del individuo como un organismo que se adapta al medio. Cuando Watson comenzó sus trabajos, la tendencia dominante en la psicología era el estudio del fenomenismo. No, el estudio de los fenómenos psíquicos internos mediante la introspección de Wundt. Pero este método peca de subjetividad. Watson no negaba tangentemente la existencia de los fenómenos psíquicos internos, pero insistía en que tales experiencias no podían ser objeto de estudio científico, porque no eran observables. Desde entonces, la psicología deberá vincularse, si quiere ser ciencia, a la conducta observable del hombre. Watson sostenía que las relaciones emocionales eran aprendidas del mismo modo que otras cualesquiera. La propuesta de Watson de la conducta observable, merced al paradigma estímulo-respuesta, supuso un gran incremento de la actividad investigadora sobre el aprendizaje, no solo de los animales, sino también de los hombres, sobre todo en los niños. Punto 11. El conductismo radical de Skinner. Skinner estaba muy influido por la psicología de Watson. Nació en Susquehanna, Pensilvania, en 1904 y murió en 1990. En su autobiografía, 1967, Skinner indica que se le enseñó a temer a Dios, a la policía y la opinión de los demás. 11.A, la caja de Skinner. En 1930 publica su primer trabajo de solo 5 páginas. Describe una técnica experimental tal que será la piedra angular. Tras diversos retoques de su conductismo radical, la técnica consistía en lo siguiente. 1. Una caja provista de un mecanismo que suministraba un hálito de comida a una rata privada de alimento cada vez que el animal abría la puerta de un comedero. 2. Un dispositivo que provocaba el movimiento vertical de una plumilla sobre una cinta deslizante de papel cada vez que la rata abría la puerta del comedero. En 1932 presentó otra versión de lo que denominará caja de Skinner. Cuando la rata aprieta una pequeña palanca situada en una de las paredes de la caja, pone en acción un mecanismo que hace aparecer un hálito de comida, una bolita de comida, en el interior de la caja. Debajo de la palanca, paralelamente, cada accionamiento de palanca se traduce en una marca de registro acumulativo. De este modo, la caja de Skinner permite poner en evidencia el hecho de que un comportamiento emitido por un organismo privado de alimento que vaya seguido inmediatamente por la presentación de comida incrementa su frecuencia de emisión. Si bien la primera vez la rata acciona al mecanismo es por casualidad y atendiendo a una dualidad ensayo-error, la caja de Skinner muestra que se puede modificar cómo se desee la conducta del animal. 11.b. El aprendizaje como programación del hombre. Skinner afirma que se puede cambiar de forma predecible el comportamiento de los hombres como el de los animales. Skinner 1. Rechaza el dualismo cuerpo-mente. Lo único observable es el comportamiento, como afirmaba Watson. 2. El comportamiento y el aprendizaje se encuentran sometidos a leyes fijas y estables. 3. La psicología tiene como objetivo básico el descubrimiento de dichas leyes, las cuales pueden ser verificables experimentalmente. Llevado esto al límite, significa que cualquier persona será capaz de controlar el comportamiento de otras personas para conseguir cualquier objetivo deseable. De este modo, su descubrimiento de que el comportamiento es función de sus consecuencias impregna todo el pensamiento de Skinner. El hecho de que un comportamiento sea función de sus consecuencias puede traducirse en la ley de Skinner. 2. Las consecuencias que siguen inmediatamente a una conducta que ha sido emitida en un ambiente concreto alteran la probabilidad de que dicha conducta ocurra de nuevo en este ambiente y en otro de características parecidas. Y tal ley no solo se aplica a las ratas y a las palomas, sino también al hombre, sean enfermos, psicóticos o cuerdos. El ambiente no provoca, excepto en el comportamiento respondiente, comportamientos, no hablamos muy lejos de la concepción mecanicista estímulo-respuesto, sino que los selecciona manteniendo algunas, incrementando o eliminando otras. 11.c. El aprendizaje y la conducta reforzada. En definitiva, la noción básica de la concepción antropológica de Skinner es el refuerzo. Cualquier forma de conducta es una respuesta o una situación del medio. Si la conducta en cuestión tiene como resultado algo que satisface al individuo, la forma de conducta queda reforzada. Y si se repite hasta que constituye una estructura de comportamiento estable que permanece hasta que es sustituida por otra que satisface más o lo que es igual, que constituye una mejor adaptación al medio. El hombre es un producto del medio ambiente. Por lo general, el hombre actúa para evitar el castigo, lo desagradable, y entonces se dice de él que es bueno y se alaba su dignidad y su libertad. Pero el mérito no está en el hombre, sino en el medio, que es quien castiga, y por eso es el medio al que se debería alabar, y no al hombre. De este modo, según Skinner, el hombre se verá obligado a abandonar su último reducto diferencial, la conciencia y el yo interior, y aceptar la cruda realidad. Su comportamiento, lo mismo que el de los demás organismos, es función de una historia genética y de unas contingencias ambientales. Skinner, sin embargo, se opuso a Watson al defender que los fenómenos internos, como los sentimientos, debían excluirse del estudio. Skinner afirma que estos procesos internos debían estudiarse por los métodos científicos habituales, haciendo hincapié en los experimentos controlados, tanto con los animales como seres humanos. Sus investigaciones de condicionamiento operante o instrumental probarán que los comportamientos más complejos, como el lenguaje o la resolución de problemas, podían estudiarse científicamente a partir de su relación con las consecuencias que tienen para el sujeto, ya sean positivos, refuerzo positivo o negativos. Punto 12. La modificación de la conducta. Las teorías conductistas conciben ciertas formas de neurosis como conductas aprendidas y basan su tratamiento en aprender a modificar esos patrones de conducta, en vez de intentar averiguar la causa ignota de la patología, como hace el psicoanálisis. El conductismo se dirige inmediatamente a eliminar los síntomas. Las técnicas de modificación de la conducta más importantes son: 1. Desensibilización sistemática. Se usa en personas con ansiedad, fobias, obsesocompulsivas. Consiste en neutralizar el efecto del estímulo que provoca la crisis de angustia, presentándoselo poco a poco y en circunstancias de relajación, o acompañado de estímulos positivos para el sujeto. Inundación. Es la técnica contraria a la anterior. En vez de minimizar el estímulo, se le induce a soportarlo por saturación. 3. Imitación. Se usa en trastornos como la timidez. Se hace observar a alguien que consigue no estresarse en una situación que el paciente teme, mostrándole la recompensa que obtiene. Con la reiteración y la imitación de esa conducta, el paciente suele conseguir superar el problema. 4. Reforzamiento. Es la técnica antigua utilizada en la doma de animales. Un tipo de comportamiento es castigado, estímulo aversivo, o no tiene ninguna respuesta, extinción, o es aplaudido, positivo. Punto 13. Corrientes recientes de la psicología científica. La psicología cognitiva o computacional. La psicología cognitiva, que surge como reacción contra el conductismo, es una de las ramas de la psicología más reciente, cuyo inicio se debe a la fundación por los psicólogos G. Miller y J. Brunner, del Harvard Center of Cognitive Studies en 1960, y la aparición en 1967 del primer texto de psicología cognitiva, escrito por Ulrich Neisser. Sujeto de estudio es el procesamiento de información. Esta corriente de la psicología presupone para su investigación que los seres humanos, así como los animales superiores y también las computadoras, son sistemas de procesamiento de información. En contraposición al conductismo, sostiene la existencia de estados internos que identifica con los procesos mentales entre estímulo y respuesta, que son la causa de la conducta. Estos estados internos se alimentan de la información. También se les denomina psicología computacional. Se distingue según las diversas metodologías utilizadas para el estudio de los procesos mentales entre psicología cognitiva clásica y psicología cognitiva conexionista. B. La psicología funcional. Parte de la noción de función, estando influida por el funcionalismo que se desarrolló en la antropología cultural. Desde esta perspectiva, interpreta los fenómenos y procesos psicológicos en su relación con el todo y la interdependencia con otros fenómenos. Así, un hecho psicológico cobra su explicación por su finalidad, y esto se percibe en el interior de un proceso de adaptación del organismo al medio. Los primeros psicólogos funcionalistas, influidos por el descubrimiento del evolucionismo de Darwin, se aproximaron a la biología, preguntándose ¿para qué sirve un organismo? Así como asumiendo conceptos básicos como el del proceso de adaptación del que la función psicológica forma parte. W. James y J. Dewey son exponentes de este funcionalismo psicológico. En la actualidad, esta corriente se ha desarrollado en relación y en contraposición con el conductismo, que niega la especificidad de lo psicológico. Renuncia al estadio de estados subjetivos y plantea una teoría del comportamiento que se define en función de hechos fisiológicos y modelos matemáticos y cibernéticos. Fodor destaca el error de perspectiva reduccionismo materialista que se interesa más por saber de qué están hechos lo que consideramos procesos mentales, que por saber el papel, para qué y para qué, por qué y para qué, que desempeñan tales procesos mentales dentro del organismo, considerando como un todo. Esta corriente distingue también de las teorías materialistas de la mente, o teoría de la identidad mente-cerebro, en cuanto un estado mental o un proceso mental no se identifica simplemente con un estado físico-cerebral describible físicamente, como afirma el fisicalismo, sino que representa un estado funcional del organismo. Así, el funcionalismo sostiene la independencia de este software respecto a la base material o hardware. En las últimas obras de Putnam, sin renunciar por entero al funcionalismo, se inclina por acentuar la importancia del medio en los procesos mentales, el sociofuncionalismo.